pasó. No nos ha dejado nada, nada. Una noche como hoy, cuando todo me obsesiona, revisando algunas cosas, los recuerdos y el dolor, una nube de luz.